你的笑容在我前方两点钟，我用睫毛牵起你每个举动，发飘的节奏像这个独奏，让我帮你伴奏。我的心房季节没有春秋冬，炎热夏天晒到你的脸难弄，晶莹的眼眸金属般剔透，交给我来拆封。慢着放慢动作，定格你的轮廓，微放平整每一个弧度。 Eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya, ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, 缓缓的成功完美无下过后，忍住呼吸却还是气味相投，即使不在身边也能记住我。 Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firme las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Oh, 你的眸眸眼神每分每秒呼唤着我，玫瑰香味漫游到我心头，我要成功穿过你的迷宫。Oh yeah, déjame sobrepasar tus olas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido. Despacito, 音乐扑通扑通，地板扑通扑通，胸怀扑通扑通，动脉扑通扑通，我们的情调保证跟别人不同。 音乐扑通扑通，地板扑通扑通，胸怀扑通扑通，动脉扑通扑通，我给你的爱绝对是一种 扑通。音乐扑通扑通，地板扑通扑通，胸怀扑通扑通，动脉扑通扑通，我给你的吻独加一点不普通。慢着放慢动作，缓缓的成功完美无下过后，忍着呼吸却还是气味相投，即使不在身边也能记住我。 Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firme las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Despacito, 缓缓的掌控完美无下火候，忍着呼吸却还是气味相投，即使不在身边也能记住我。跟你转动，我要陪你做梦，我要让你受宠，我为你定做专属的宇宙。 Despacito。